rockadictos.pe. Tú estás en rockadictos.pe. Lo mejor del rock. Escucha nuestras emisoras en vivo. Dale un clic en Radio en Vivo. Rockadictos.pe. Lo mejor del rock. Rockadictos.pe. Tú estás en Rockadictos.pe. Lo mejor del rock. Escucha nuestras emisoras en vivo. Dale un clic en Radio en Vivo. Rockadictos.pe. Lo mejor del rock.